ene waboniko nanoke ni pula pona yo nalingi yo lokola mwa bombo boni yo bosaniga epai nini nyanya ke ikeo bona kolukango masiranga longo peta ni nyanya bonikeo aeni maekuki Chérie, Molongwe na zotue.